de mentir. A una de ellas me llamó para el faranduleo. Dejo en espera su mensaje, ninguno lo leo. Cuéntale que te comí toda escuchando Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenían miedo. Solo como quieras, son de no para cualquiera, tu amigo más. Tú dígame que ella me metió la mano, pero eso es mentira. Quema. No pare, Jory. Sigue moviendo que me encanta tu body. Dale trabajo hasta que pote ese yo. Que tú eres santa y yo de lejos ya lo vi. Puede que te rompa el tonto, nunca el corazón. Aunque me juegan tus amigas, no tienes razón. No me conocen, bebé, no saben nada de mí. Una mi novia, nada más que déjenme mentir. Cuando una bella me llama para el baranduleo. Dejo en espera su mensaje y ninguno lo leo. Cúmplale que te comí todo escuchando Romeo. Y que llamaron a la poli porque tienen miedo. Voy por ti, esa joven no comprende. De tu el gusto, tu tú que me enciende. Tira luz y que iba a comer. Puede que te rompa el toto, nunca el corazón. Que me juguen tus amigas, no tienes razón. No me conocen, bebé, no saben nada de mí. Una es mi nombre, nada más que dejen de mentir. Cuando una de ellas me llamó para el baranduleo. No voy a esperar tu mensaje, ninguno lo leo. Andale que te comí todo escuchando Romeo. Y que llamaron a la poli porque tenía miedo. Y ni siquiera le repito que la amo.